Jefe y compañía llamando a radio. Jefe y compañía llamando a radio, contesten. Jefe y compañía llamando a radio para identificar programa 80, 90 y más. Contesten. Pablo, Josu, Andrés, Carlos. Recibimos alto y claro, coronel. En 5 segundos se efectuará el enlace. 4, 3, 2, 1, 0. Let me introduce you to my party people in the club. 6 en punto, aquí comienza 80, 90 y más. ¡Sí! 166 horas esperando lo mejor de la semana. ¡Y te lo vas a perder! Coronel Trauman, suelte el walkie porque Pablo y Carlos ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. 80, 90 y más, para gente como tú. A partir de este momento te ofrecemos 2 horas 120 minutos distribuidos en 5 secciones en las que, si nos lo permites, te seducimos y conquistamos hasta donde tú nos dejes. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. Comenzamos los 80, 90 y más con este programa radiofónico, musical y de entretenimiento aquí en Berriozar y Ratia, Radio Berriozar 100.8. Contigo Pablo en directo abordando los primeros minutos del programa y preparado para partir la pana junto con la persona que nos ha ofrecido momentos flipantes dentro y fuera del programa y que sin él esto no hubiera sido lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Yo voy a partir la camisa, la mala no la camisa, como camarón. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, perfectamente, estupendamente. Y bueno, pues ya esperando a que llegue este día, 166 ya horas. Se han pasado, qué rápido. Llevamos esperando a que llegue este momento. Ladies and gentlemen, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Pues como hemos dicho, sí, efectivamente, Carlos, a partir de este momento les vamos a ofrecer a nuestros oyentes 2 horas, esos 120 minutos de música, de entretenimiento, como hemos dicho, distribuidos en esas 5 secciones que hemos ido elaborando a lo largo de estas 3 temporadas de radio. ¿Cuánta gente tenemos hoy por aquí? ¿Has visto? Un montón de gente. ¿Cómo se nota que están esperando a los que ya están casi entrando por la puerta? Vamos a tener hoy aquí presentes a los monologuistas y vamos a tener hoy aquí presentes y van a ser 2 estupendísimos además, pero eso ya lo iremos recordando a lo largo del programa, que tenemos 2 horas por delante de auténtica caña, ¿eh? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera. Como tú bien dices, Pablo, recordamos las 5 secciones, porque claro, vamos a hablar de cine. Por favor. Por supuestísimo que vamos a hablar de cine hoy. Sí. Vamos a hablar de monólogos. Bueno. Vamos a hablar de la sección de los 80, de la sección de los 90, de lo más actual. Son 5, pero nos queda una. Porque dices 5. Podemos ir por orden, ¿no? Pero son 6. Nos queda la primera. Es que la semana pasada, lo que pasó la semana... La primera, que son las sorpresitas. Claro, la primera sección que son las sorpresas, ¿no? Las sorpresas y las dedicatorias. La segunda sección va... Oye, muchas gracias, chicos, de estar aquí hoy con todos nosotros, ¿eh? Gracias, hombre. Muy amables, ¿eh? Están muy bien acostumbrados porque ya ves que ahora mismo están calladitos, no están haciendo ruido. No, porque... El ruido lo harán después, ¿eh? Hasta que no pongamos el cartelito de aplausos, no se puede... Esto es como la tele, ¿no? Así es. Como la tele, pero aquí en Petit Comité, ¿no? Aquí, como no nos ve nadie, podemos poner el cartel de aplausos donde nos dé la gana. Eso es. Que la gente lo lea y haga clac, clac, clac. Clac, clac, clac y ya está. Bueno... Recordar como que estamos... decía Carlos, el de Gran Hermano, placa, placa. Que te doy unas joyas, ¿no? Le decía, que te doy unas joyas también, placa, ¿no? Placa, placa. Hombre, la placa, placa total. Así es, así bueno. es. Bueno. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¡Wow! ¡Estamos disfrutando, sí! Pues sí, hoy estamos disfrutando. Vamos a disfrutar, además. Exacto. Rápidamente, además, hemos tenido una semana, pues bueno, importante como todas, pero eso sí, un poco más corta que las normales. Porque estamos, si recuerdas, a Halloween, tú. Claro, ¿no? ¿Recuerdas? Cuidado. El lunes, que era Día del Pilar, sí, Día claro, de la Hispanidad. Sí, sí. Entonces, ¿qué lo hemos tenido? El lunes pasado, claro. Sí, sí, vale, sí. Por eso, claro, por eso hemos tenido cuatro días, pues eso, lectivos, y de trabajo. Es verdad, laboral. Que era fiesta, claro, sí, sí, el día 12, sí, sí, el Día de la Hispanidad, es verdad, sí. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pues ya lo tengo olvidado, como ya se ha pasado la fiesta. Si sería hoy fiesta, pues lo tendría en mente, pero vamos a hacer, ¿no? Bueno. Bueno, han pasado, como dices tú, las 166 horas desde aquel viernes que estuvimos con vosotros. Ajá. Que si no sabes de qué va esto, estás en Radio Berriozar 100.8, es los 80-90 más, es el programa. Prepárate a disfrutar. Bueno. Decíamos, íbamos por la segunda sección, ¿no? Lo de las guías, guía carterera de cine. Eso es, sí, sí, sí. Luego entramos, la tercera sección, ¿cuál es? Pues una la de los importante, 80, los años 80, claro. Vivir y disfrutar el momento, después de treinta y tantos años, recordar esa esencia que habéis dejado en aquel presente o en aquel pasado y que lo recordáis ahora en el presente. Eso es magnífico, eso es maravilloso. Eso es bueno porque... Eso es, no sé, como diría, no sé, Boris, ¿no? Es, bueno, no sé cómo diría Boris, pero yo creo que lo que hacemos es regalar momentos de genialidad de aquellas épocas tan relevantes como enigmática, ¿no? Claro que sí. En fin, nosotros, como fiel a esa década, fiel a los años 80, repasaremos unos temas, no muchos, porque tenemos poquito tiempo. Hablando de los años 80, ¿qué Pablo? Me dices, fíjate lo que hay. Fíjate que dentro de... Yo creo que... No sé si es la semana que viene o la siguiente, se va a estrenar la película Mi Gran Noche. ¿Pero qué me dices? Sí, hombre, sí, ¿te acuerdas? Además, hombre, fíjate que de reparto... De Rafael, ¿no? Que reparto... De Rafael. Claro. Aquella canción de... Oye, Carlos, de Rafael. Estás un poco incontinente, tío, ¿no? O sea, te veo como que ya quieres... ¿Cómo? No, a ver, no me descoloques, Que te saco el cartel de aplausos, Al loro, No, quería decir con esto que, bueno, que es la película es de Mi Gran Noche. Hablamos de Rafael, sí, correcto, es un mítico de aquella década tan emblemática y tan importante. Y que aún encima, fíjate que vamos a tener, que tenemos, o vamos a por lo menos verles en la pantalla gigante a un par de monstruos de aquí del país, como es Mario Casas y Hugo Silva, los dos guaperillas del país. Sí. Tratándose de actores ya consagrados aquí en el país. Ah, ¿no? Muy bueno. Que lo único que les queda es que se consagren en Hollywood. En Hollywood. Bueno, eso será dentro de la guía cartelera, podemos decirlo, ¿no? Sí, pero será la semana que viene o la siguiente. Bueno, no estoy seguro cuándo se estrena la película, pero por ahí anda. Vale. Sé que la estuvieron presentando en San Sebastián hace muy poquito. Y sin más. Y luego tendríamos... Muy y... bien. Eso lo podemos comentar en la... Eso, ya comentaremos en días posteriores. Cuando llegue su momento, presentaremos para que podáis disfrutar de la pantalla gigante la película de Mi Gran Noche. Eso. Bien, tienen buena pinta. Y luego tendríamos la cuarta sección, ¿no? También yo creo que eje principal aquí en el programa de los 80-90 más, que sería los años 90. Aquella década también... Bueno, habría que hablar potente, mucho. Potente. Bueno, quizás, importante, sí. Quizás se sacó menos música, pero como era tal y de esperar de aquella fantástica década, pues la música evolucionó bastante. Hubo mucha más electrónica, había mucha música instrumental. Comenzaban los láser a funcionar a las mil maravillas en las discotecas. En fin, momentos especiales. Alguna vez habrá que hacer un auténtico homenaje de aquellos décadas. En los 80 teníamos las luces de colores, en los 90 teníamos los láser. Y luego, como broche final, que tendríamos la última sección. Sí, que es lo más actual. Que tendríamos la sección 5. Lo más actual. Luego dices tú la sección 6, claro, porque ya comentamos hacer la sección 6, hablamos un poquito de las sorpresitas. De las sorpresitas. Que es la primera, ¿no? Que tenemos en mente, ¿no? Exactamente. Pero vamos, yo creo que, fíjate, tendríamos que hablar también alguna vez de los años 2000, ¿no? O del año 2000, por supuesto. ¿No? De la década del 0. Claro, cero, ¿no? Porque es de los 90 hasta el día de hoy. Eso es. Berriozar Irratia, 100.8. Bueno, pues sí, hablaremos, claro que sí, Carlos, de los años 2000, claro, porque son nosotros la última sección, la penúltima sección sería los años 90. Fíjate si hay recorrido también, musicalmente hablando, de los 90 hasta el día de hoy. Muchos años también. Hombre. Y alguna década de por medio. Hombre. Pero bueno, nosotros, si te parece, Carlos, sí, que ya vamos hora, ya a empezar. Ya nos hemos despertado, nos hemos saludado, os hemos saludado a vosotros también, que estáis ahí al otro lado. Recordar que estáis en el 100.8, eso recordar es. Que esto es 80, 90 y más. Ah, y Pablo os va a recordar, sin duda, pues lo que viene Twitter, ahora. El Twitter, ¿no? El Twitter y el Facebook de los 80, 90 y más. ¿Para qué? Muy sencillo, para que mandéis cualquier sugerencia, cualquier cosita, cualquier propuesta, cualquier canción para insultarnos. No, para insultarnos. Bueno, no, también, también lo pero admitimos. Pero muy poquito, insultarnos muy poquito, Bueno, pues efectivamente nosotros también nos podéis poner en contacto con nosotros a través, no de internet en este momento, porque parece ser que, bueno, pues hay alguna avería. Lo tenemos colgado. Internet. Hay algo, que no está en nuestras manos, por lo tanto, por internet, hoy por hoy, solamente podemos ofreceros que estéis con nosotros, escuchéis nuestros programas a través de las páginas de Facebook, que son los 80, 90 y más, todo en letra y seguido, los 80, 90 y más, todo seguidito en Facebook. Y luego tenemos también el Twitter, que Twitter. También nos pueden seguir a través de Twitter. Que no me acuerdo, arroba, arroba en los, letras, los 80, luego 80, 90 en número y más en letra. Eso es. Repetimos, arroba los 80, 90 en número y más en letra. Ahí tendremos el Twitter. Todos los programas los subimos, todos los vídeos que vamos os ponemos aquí. Vamos a mandar un saludo, también. Pablo. ¿A dónde? ¿A quién? Así, ¿cómo? Al rincón de Aurelio. ¡Toma ya! Sí, hombre, sí, le mandamos desde aquí un saludo. Hombre, por supuesto. Claro que sí. Además están ahí, está la peña ahí muy contenta porque estarán, imagino, ¿ah, sí? jugando al futbolín, pues, comiendo algunas chuches y demás ahí en el rinconcito de Aurelio aquí en Berriozar. Por favor. Pues nos mandamos un saludete. Claro, bueno. A Sergio. Vale, Sergio, Aurelio, nosotros también admitimos unas bolsitas, ¿eh? Sí, hombre, bueno, sí. ¿Sabéis en dónde estamos? En los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Bueno, pues aquí estamos, este dúo de A2, que lo que hacemos es estar contigo todos los viernes, pues como dicen las cuñas, de 6 a 8. Hoy tenemos canciones muy elegantes. Hoy tenemos un programa muy denso, ¿eh? Te voy a tararear una. Tararéame, venga, va. Bajo el control. No, pero bueno, esa es la canción que decía Eli, Eli, elegivo, elegivo, elegivo, Eli, Eli, Eli. ¡Wow! Bueno, nosotros... Algo sí vamos a tener hoy en los 80-90. A mí me has dejado ya anonadado. Yo solamente lo que ponemos es... La primera sección, empezamos con ella, ¿te venga, parece? Va. En los 80-90 y más, sección 1. Sorpresas y felicitaciones. Carlos y Pablo. Bueno, pues nosotros entramos ya rápidamente, abrimos el programa y abrimos esta sección de los 80, 90 y más, antes de empezar con la sección de la música de los 80 y de abrir este nuestro espacio guión cartelera de cine, vamos a situarnos en ese estado un tanto inquietante, si cabe, y un tanto, pues también emotivo, dedicando esos minutos a desvelar esas sorpresas o felicitaciones que nos habéis solicitado. Empezamos, si os parece, con una sección donde lo emocionante, conmovedor y amable, ¿por qué no?, van también de la mano. Si te apetece disfrutarlo, Carlos, si te apetece compartirlo con nosotros, pues ¿qué te parece si le damos vuelta a esto? Sí, claro. ¿Te que parece sí. correcto? Perfecto, me parece perfectísimo. Venga, empezamos, pues. Empezamos sí, realizando señor. Una felicitación general a todos los seguidores y colaboradores de nuestro programa que cumplieron años desde el pasado viernes, día 9 de octubre, hasta el día de hoy. A todos ellos y ellas, muchísimas felicidades. Como no podía ser de otra manera, también tenemos algo muy especial. Pablo. Pues sí, efectivamente. Una felicitación especial para una persona generosa, agradecida y única. El pasado martes, día 13 de octubre, cumplió no solo años, sino cumplió madurez, sabiduría, conocimiento. ¡Felicidades, Florencio! Desde la zona de la Ribera Alta de Navarra, Florencio Valencia Pascual, un gran padre al que la edad lo hace más ejemplarizante y la familia más entrañable. No menos que otros, lógicamente. Muchas felicidades y que sigas con nosotros muchos años más. Yo no voy a decir, un gran padre, yo voy a decir un gran tipo y una gran persona. Florencio, muchas felicidades, sí, hombre. También tenemos más. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa, de la zona de la Ribera sí. Alta, que cumplió años, no, que cumplirá años mañana sábado 17. Eso. Merche Marín, muchas felicidades de parte de tu familia y de tus amigos de los 80, 90 y más. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. En la segunda temporada, lo que ocurría es que se nos acumulaba todos los cumpleaños de Facebook y Twitter. Por lo tanto, lo que se ha decidido es hacer eso, es un saludo general y, eso sí, particularizar cuando nos lo solicitéis. Es muy fácil, los8090ymas@hotmail.com es el correo electrónico, solicitáis cumpleaños y ahí estaremos y lo prepararemos como queráis. los8090ymas@hotmail.com Eso es. Y para terminar nosotros esta primera sección, felicitar a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana. Sin olvidar, por supuesto, de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Agradecer también, claro que sí, toda esta parte técnica, musical, todas estas nuevas sintonías son realizadas por colaboradores nuestros. O sea que, ¿eh? Para eso hay que agradecer. Aquí nosotros solamente, Carlos y yo ponemos las voces. Bueno, y un poquito más también. Bueno, un día ponemos un poquito más, venga, va. Sí, le damos a la teclita para que suba el volumen y baje, eso, ¿eh? O sea que no solamente poner la voz, ¿eh? Muy bien. Está nuestra voz dulce y aterciopelada que tenemos, claro. ¿Quieres cantar ahora? No, ahora no me apetece, mira, ahora no. Bueno, nosotros pues hemos rápidamente vamos a realizar la segunda sección de los 80, 90 y más. Es una también importante, que es la guía cartelera del cine. En los 80, 90 y más, sección 2, guía cartelera de cine, Carlos y Pablo. Bueno, pues antes parece que le voy a pegar una pedrada a los colaboradores, ¿eh? ¿Pero por qué? No sé. ¿Pero no qué sé. Me estás contando? ¿Por qué, pues? No sé, mucho vacío le veo hoy por aquí, ¿eh? Ah, ¿sí? Uy, cuánta gente bonita hay por aquí hoy, ¿no? Sí. ¿Eh? Sobre están esperando. ¿Verdad? Yo creo que están esperando a los monologuistas, tío. Yo creo que sí. Pues, sí. Bueno, sentaros tranquilamente, ya están ahí con unas... La mayor parte de sentados porque, claro, sillas para todos no tenemos. Pero bueno, hay algunos que están de pie, pero que... Tranquilos, que esto se pasa rápido, es... Es fácil, ¿no? Me cata minutas. Venga, va. Guía cartelera de cine, antes de comenzar con la sección de los 80, ajá, vamos a recomendar un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, realizamos esa pequeña sinopsis semanal del argumento del género cinematográfico al que pertenecen. Ya sabéis, si es de un género cinematográfico de suspense, thriller, drama, aventuras, en fin. Todo lo que ello que sea para decidir... Si aún no lo tienes muy claro. ¿Que lo tienes muy claro? Pues adelante, como nosotros. Levantamos el telón cuando nuestro amigo Carlos diga. ¿Le tengo que dar el botón? Pues sí, siempre al mismo de siempre. Siempre me toca a mí. Jopitas, tío. Venga, va, ahí va. Al ataque, ahora. ¡Arriba! Bueno, pues ahí estamos. Ahora tenemos para resumir esas películas, nuestra guía cartelera de cine, donde semana a semana... Os presentamos las películas y novedades así que es. Nos entran al mercado. Los estrenos de la pantalla grande para este viernes son... Es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego. Pero... Patricia sale con César, pero él no ha podido olvidar a Mara, su novia de toda la vida, que le dejó justo después de pedirle que se casara con él. Anda. Tú me quieres meter aquí a la fuerza y ponerme a parir como una coneja. No puedo conformarme solo con todo. Hace ya unos meses de esto, pero aún no se ha recuperado. Su mejor amigo, Hugo, está decidido a animarlo. Y una noche de fiesta conocen a Paula, la hermana de Irene. Podría ser el comienzo de algo. Si no fuera porque Pablo ya está casado con Irene. ¿Te la tiraste, cabrón? Tirar. ¿Te fallaste a mi novia? Bueno, eso sí. Comedia dramática cargada de romance y con un reparto de lujo. Eduardo Noriega y Marta León, entre otros, a partir de hoy en tu sala de cine. Los miércoles no existen. ¿Tú qué porcentaje de tías crees que hay para cada tío? Tengo un retraso mental. Recuerda, en tu pantalla de cine a partir de hoy, los miércoles no existen. Si no funciona, lo mejor es apagar y reiniciar. ¿Qué dices? En el fondo soy bastante básico. ¿Y qué hombre no lo es? Muy bien, vamos con la segunda propuesta en los 80, 90 y más. Dios existe. Vive en Bruselas. Ley 2129. Cuando un cuerpo se mete en la bañera, suena el teléfono. El Nuevo Testamento. Es grosero y odioso con su esposa y con su hija. La cola de al lado. Mucho se ha hablado de su hijo, pero muy poco de su hija. Gracias a la gente. No les conoces y te diviertes haciéndoles daño. ¿Has estado en mi despacho? Cualquiera lo haría mejor que tú. ¡Está prohibido entrar en mi despacho! Ella tan solo tiene 10 años y no ve claro lo que está haciendo el maleducado de su padre. ¡Oh, Dios! ¡Ha enviado las fechas de defunción! Todavía es imposible saber si se trata de una broma o si las famosas fechas de defunción se confirman. ¡Mierda! Voy a buscarla y esta vez se la va a cargar. Para vengarme de él, ha mandado por SMS a la humanidad las fechas de sus muertes. ¿Qué haremos con el resto de nuestra vida? Es la pregunta más frecuente en las redes sociales. 62 años de vida. 62. Un test. Toda una comedia interpretada por Catherine Deneuve y Francos Damian, entre otros, a partir de hoy, en tu pantalla grande. Dice que te quiere. Es la primera vez que me pasa algo tan bonito. ¡Ea! ¿Quién es? Dios. No me lo imaginaba así. ¿Qué ha pasado? Un milagro. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo nunca he dicho eso. ¿Perdón? Yo nunca he dicho eso, pero es que ese se fue al garete. Lo único que logró hacer es que le clavaran en un madero, como una lechuza. El Nuevo Testamento, toda una comedia. No me obligues a ir a buscar. Para disfrutarla este fin de semana. ¿Quieres tomar algo? No sabes quién soy. ¡No sabes quién soy! ¿Pero qué coño es esto? Ah, wow. ¿Ya has vuelto? Hola, soy Kevin otra vez. El Nuevo Testamento. Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad. Y tuvimos que suspender la misión. En el transcurso de una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark es dado por muerto y abandonado por sus compañeros de tripulación tras una violenta tormenta. Sin embargo, sobrevive en un planeta hostil. Soy Mark Watney y continúo con vida. Gracias a su ingenio, logra comunicar a la Tierra que sigue vivo. Con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. La NASA y un equipo internacional de científicos trabajan sin descanso para traer al marciano de vuelta. Para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play. Dios mío. Mark Watney sigue vivo. Toma, Daniel Armstrong. En tu sala de cine podrás disfrutar de la ciencia ficción interpretada por Matt Damon, entre otros. Marte, en tu sala de cine. Un fallo en la recogida de provisiones en órbita y moriremos. Un fallo en la asistencia gravitatoria terrestre y moriremos. ...16 de octubre... hoy, Marte, en tu pantalla de cine. Os aseguro que en algún momento todo puede irse al garete y vais a decir, ya está, se acabó todo. ¿Es posible que siga vivo? Wow. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Vamos con la cuarta película que os presentamos, os proponemos en los 80, 90 y más. Agárrate a las butacas. la Cumbre Escarlata. Una joven es trasladada a la cima de una montaña de arcilla de color rojo sangre. Cuando un atractivo desconocido le roba el corazón. Yo siempre los he visto. Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso. Se trata de un lugar lleno de secretos que la perseguirán para siempre. ¿En serio? Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera. Entiendo tu fascinación por los Sharp. Edith, esta es mi hermana. Pero debes tener cuidado. Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío. La verdad escondida en las Cumbres Escarlata se encuentra entre el deseo y las sombras, el misterio y la locura. Es un privilegio haber nacido en ella. No se puede renunciar a él. ¿Podría tener una copia de las llaves? No las necesitas. Hay zonas de la casa que no son seguras. Cuidado con la Cumbre Escarlata. En estos muros putrefactos, en la oscuridad, se ocultan muchos secretos. Thomas, ¿ha muerto alguien en esta casa? Si estás aquí conmigo, hazme una señal. Agárrate a la butaca porque el terror está dirigido por Guillermo del Toro. Hoy en tu sala de cine, La Cumbre Escarlata. Nos estaban advirtiendo. Una casa tan vieja como esta, con el tiempo, cobra vida. Empieza a aferrarse a las cosas. Algunas son buenas, otras son malas. Y hay otras de las que no debería volver a hablarse jamás. ¡Wow! ¡Qué bueno! Buena pinta, ¿eh? ¡Wow! También se estrena hoy El Rey de La Habana. ¿Y cuál más? Y A Mamá. Y A Mamá. Ajá. También tenemos para los próximos estrenos, que son la próxima semana. ¿Cómo me gusta esta? ¿Cómo me gusta esta? Hotel Transilvania 2. Esta tiene que ser la bomba. La primera ya me gustó muchísimo, esta tiene que ser la bomba. Esta muy buena también. El Rostro de un Ángel. Mira, hablando de Mario Casas y Hugo Silva. Sí. Mi Gran Noche. Ah, muy buena también. Ajá. Y El Marido de mi Hermana. Esos serán los próximos estrenos. Eso es, próximos estrenos. Y nosotros, pues lo que os hemos recomendado para esta semanita. Para esta semanita, pues ya sabes, si quieres acercarte hoy a tu pantalla gigante o a tu sala de cine preferida, pues ahí estamos. Podrás ver nada más y nada menos que Los Miércoles No Existen, El Nuevo Testamento. Eso es. Marte, La Cumbre Escarlata. Y también está El Rey de La Habana y A Mamá. Mamá. Nosotros, bueno, te lo recomendamos. ¿Te has decidido? Siempre sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Y si no, pues siempre te quedará Tu Cara Me Suena, que la echan esta noche, por ejemplo, ¿no? Por Sanford, ¿no? Además, bueno, puedes disfrutar, ¿eh? Porque hoy hay grandes actuaciones también en Tu Cara Me Suena. Pues también lo puedes hacer, claro que sí. Nosotros, de momento, estás en 100.8, está esto de Radio Berriozar. Y si te has encontrado por aquí, que sepas que estamos en totalmente directo. Mañana haremos el diferido y a través de las páginas, tanto Facebook como Twitter, tendréis el programa colocado, subido, a partir de cuando terminemos en 2 horitas. Desde la cuenca de Pamplona, estamos aquí en el centro de Berriozar, esta cuenca de Pamplona formada por 28 municipios, a los cuales desde aquí les saludamos, porque es la única forma que tenemos de saludaros ahora mismo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Hello. Bueno, sí, vamos a mandar un saludo, además, un saludo. Venga. Y que tenga una pronta recuperación a nuestro amigo y queridísimo Juancar, que ha estado estos días un poquito... Por favor. ...con la garganta y... Ha estado resfriado, ha tenido ahí... Tenía un poquito de gripe. Unos cachomocos tremendos, que pesaba cada uno de ellos más de 1 kilo. Madre mía de mi alma. Madre mía, estaba en un torno agreste, ha estado en un torno totalmente... Sí, sí. Eso, agreste, eso, complicado, ¿eh? Eso nos pasa por dormir con el culo al aire. Ahí estamos. En fin, Juancar, bueno, que te recuperes, majetón. Sí, señor, claro que sí. Un gran abrazo y un saludo. Bueno, como nosotros tenemos un poquito de capacidad de trabajo, porque la tenemos, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es ir avanzando en las secciones. Y si te parece, Carlitos, sí, hombre, sí. Vamos a empezar Bueno, yo lo que te decía antes, dime, pues, de tu cara me suena, por ejemplo, sí, pues que esta noche vamos a ver al mismísimo Paco Puyol. Ay, mira, eso está bien. Y además, lleva unos cuantos días que lo está haciendo el tío bastante, bastante. Es un grande, ¿eh? Ah. Además, yo lo recuerdo, fíjate, de hace. No sé si fue la temporada pasada o la anterior, ¿sí? No recuerdo, cuando estuvo imitando a Vanilla Ice. Ah, el Paco. Es que Pablo Puyol. Bien, es que no todos estamos viendo ese programa, es que no lo seguimos. Ah, programa, pues mira, vosotros lo perdéis. Ah, tu cara me suena. Es como los 80-90 y más. Ah. Si te acabas de incorporar, lo sentimos, hasta nunca. Claro. Bueno, eso de que va y todo esto, tu cara me suena, sí, algo sí que he visto alguna vez. Sí, sí, hombre, sí. Y se van disfrazando y lo que hacen es imitar a un personaje. Eso es. Eso, caracterización y cantando, ¿no? Imitarlo tanto en gestos como en la voz y encima, bueno, pues la caracterización que cada día está ganando más enteros porque cada día son se parecen más, ¿no? Se parecen más, ¿no? O sea, que hay que felicitar a todo ese séquito, a todo ese grupo que tienen de peluquería, imagen. Qué bueno. Madre mía. Bueno, pues ya lo veremos, va. Si nos recomiendas, nosotros lo vamos a hacer. Sí, esta noche lo echan, tranquilamente. Pero antes de eso, tenéis que seguir escuchando 80-90 y más, que quede claro. En los 80-90 y más, sección 3, los años 80. Carlos y Pablo. Bueno, esto quiere decir que ya empezamos con el tema de la década de los 80. ¿No te parece? Sí, sí, claro. ¿Lo hacemos ya? Vamos. Empezamos. Venga. Qué bonito. Me gusta, ¿eh? Sí, sí. Jefe y compañía llamando a radio. Jefe y compañía llamando a radio, contesten. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es de repasar y recordar parte de ese legado musical que nos dejaron grandes artistas en décadas anteriores. Canciones entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos. El New Wave de Hip Hop de Inks, los éxitos de Ottawa, el sonido de Cathy Croft o este ritmo de los Pet Shop Boys con el tema It's a Sin. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Los 80-90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Inks. Esto se llama Need You Tonight. All you got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, let's go. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you. Hemos empezado el primer bloque de los 80-90 más, esa década emblemática también de los 80 con el grupo Inks, con It's Need You Tonight. El estilo musical de la banda fue inicialmente una mezcla de New Wave y Pop, que luego además evolucionó hacia un pop rock. más duro, que incluía elementos de funk y dance. Retrocedemos 28 años, eran los años 1987. La banda australiana lanza el álbum Kick, ¿recordáis? Ajá. Solamente el cuarto corte de este álbum alcanzó el número uno en los Billboard Hot 100, es decir, en la lista americana. Y además, a día de hoy es una canción, su canción es la más representativa de la banda. 80, 90 y más, hemos tenido el privilegio y el placer de ponerte en bandeja algo que estamos convencidos te ha traído grandes recuerdos escucharlo. Estamos hablando del grupo Inks con es Need You Tonight. Esta noche te necesito. Ajá. Eran la década de los 80. Ajá. Los 80, 90 y más, tu legado musical. Ay, Nacha Pop, ¿eh? Hombre, anda que no. Además, qué bonito. Tenemos que decir un apunte con respecto a Inexcess, ¿no? También, que sí. Fue un estilo mucho más electrónico combinado con secuenciadores, sí, baterías y cortes de guitarra, ¿eh? Mm. 10 años después de este lanzamiento, todo cambió para Inexcess cuando, en aquella fatálica habitación 524 del Hotel Ritz-Carlton, sí, de Sydney, sí señor. Fue encontrado el cadáver de Michael, el vocalista de la banda. Toda una pena, pero bueno, en fin, cosas que pasan. Ahí estamos. Empezando con la sección de los 80 y nosotros, que está, sí, aquí, en los 80, 90 y más. Estás en el 100.8. Venga, segundo tema de los 80, ¿te parece, Carlitos? Sí, lo presentas. Va. El dúo Annette y Patrick ya revolucionaron las discotecas de toda Europa a finales de los años 70, Pablo. ¿Sí? A finales de los años 70, ¿eh? Ah, anteriormente, Patrick fue cantante del coro de una iglesia francesa. El nombre del dúo, que viene a continuación, casi, digo casi porque casi, o sea, le falta la N nada más. Casi se llama, sí, como el nombre de la capital de Canadá, Ottawa. Ottawa. Pero no son Ottawa, no. Son Ottawan. Ottawan. Es diferente. Hands up. La verdad, ¿ya?, es que el dúo de color francés fue uno de los pioneros en colocar música de baile, sobre todo a principios de los años 80, con resultados completamente maravillosos. Hoy os voy a pedir a todos, ya lo ha dicho mi compañero Pablo, a todos que levantéis las manos para recibir al dúo que marcó un antes y un después en la historia de la música disco. Son Ottawan, esto es Anash. Dame tu corazón, por favor. All your love. Sin duda alguna, aquí lo tenemos disfrutando, como no, de Ocha One. El dúo Annette y Patrick, ¿eh? Ajá. Ya revolucionaban, como ha dicho Carlos, en las discotecas en toda Europa. Ya hablábamos de a finales, fijaros, de los años 70. Habíamos entrado en la década de los 80, ¿eh? Cuando esta gente ya, fíjate qué tipo de música qué bueno. La hacían, ¿eh? ¿Te acuerdas quiénes son estos? Hombre, por favor. Son los del G. Disco, claro que sí. Ahí estamos. A mí me recuerda esto, si hiciéramos un viaje en el tiempo, de regreso hacia los momentos claves de nuestra vida, sin duda nos daríamos bastante cuenta de que la música, pues eso, ha estado siempre presente, además en nuestra infancia, ¿no? Con estos discos que incluso nuestro padre, nuestra madre hacían sonar, nuestra juventud, en la que por primera vez bailábamos pegados a alguien, o en la madurez, cuando, por ejemplo, yo qué sé, salías con alguien... En fin, vas de por medio, en fin, fiestitas, aquellos, los viajes, las películas, aquellos, este tipo de música. Aquellos vinilos que muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que son. Bueno, ya lo pondremos algún día por nuestro Facebook, alguna fotografía de muchos de vosotros, de digo, pues, por ejemplo, gente joven, pues de 14, 15, 16 años, que bueno, algunos pueden saber lo que es un vinilo, ahí pero está. Otros todavía no se lo pasan ni por la imaginación, lo justo saben lo que es un CD, o sea, que imaginaos, ¿eh? Muchas generaciones crecieron con su música, estamos hablando con Nota One, con este Hands Up, estas manos elevadas hacia arriba, y bailaron sus canciones. Queremos entender que las manos han estado en todo momento en el aire... Ota One fue ídolos de la música para todas las edades. Así es. Estos son los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Oye, Pablo, dime. Ya sabes que Risto Mejide se ha declarado, ¿eh? No es cierto esto, ¿eh? Se ha declarado su novia de 19 años en plena función teatral. ¿Qué me dices? Oiga, lo que vamos a ver, ¿quieres decir que Risto Mejide tiene una novia de 19 años? Risto Mejide, sí, el señor este de los 50. Oh, ¿qué me dices? Tiene una novia de 19 años, sí, no pues sé. Yo no sí. Lo sabía. Esto en mi pueblo se llama las altacunas, ¿no? O algo así, no sé, no. En fin. Bueno, yo no lo voy a poner, no me veo bueno. Risto. No me seas fistro, Risto. Bueno, es evidente que en la década de los 80 también es verdad que había otro tipo de géneros musicales, tampoco solamente son los que os estamos preparando hoy, ¿eh? Podemos repasar, por ejemplo, el techno, el pop, el soul, el fashion, el rock and roll, bueno, muchísimos más que iremos abordando a lo largo de próximos programas. De momento, como primera temporada, no sé si habremos escuchado otras temporadas anteriores, pero vamos avanzando, vamos empezando por estos primeros géneros musicales. Ajá. Por lo tanto, nosotros pasamos a una canción que se convirtió en un gran éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número uno en las listas de singles de ese listado americano que hemos comentado antes, el Billboard 100, y disfrutando de un éxito similar en el Reino Unido. Hablamos del año 1986 y el álbum Broadcast Diffusion. El grupo formado un año antes en Inglaterra lanzó su primer álbum consiguiendo todo un gran éxito con el tema Morir en tus brazos. Es la hora de que 80, 90 y más tenga presente a la banda inglesa Cutting Crow, que después de 29 años, fijaros cómo suena. Esto es buena música. Lo demás, cuento. Sorry, it's La canción, efectivamente, I Just Died in Your Arms, se convirtió en un gran éxito en los Estados Unidos. Sus nombres son Nick, Kevin, Colin y Martin. Sin duda, los que formaron la banda, aunque fue en 2005 al 2010, existe una reforma de la misma. Y lo más sorprendente es que para el mes de octubre de este año, Cutting Crew tiene previsto un nuevo álbum. Cuidado, era, ¿eh? Bueno, pedazo cuidado, de tema este. Sí, buenísimo, ¿eh? I Just Died in Your Arms. Morir en tus brazos. Estamos en los 80. 90 y más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Bam. I will hit your face and... Antes hemos hablado, claro que sí, de unos géneros musicales como han sido el disco, el techno, el pop, el soul o el fusion. No nos olvidamos también del acid house, aquella arena rock, aquel dance pop, dance punk, en fin, había muchos géneros, iban variando a lo largo de los años. Estamos hablando desde 1900, fijaros... A los de las crestas, ¿cómo los denominarías pues, tú? Pues bueno, el género hard rock, por ejemplo, a o hardcore, es que había muchos. Sí, había pero muchos. A los Siggy Siggy Spunky, por ejemplo, los de las por crestas... Ejemplo, pues un eso heavy como... metal o un hardcore punk. Sí. Sí, porque eran... Sí, yo vale. Diría que sí. En fin, o un post-punk. Es que, bueno, ya lo iremos viendo. Yo creo que lo que tendremos que hacer a lo largo de estos próximos viernes es yo creo que nos tendremos que... Bueno, si no, con alguno, ¿no? Si no someter, alguno, claro que sí. Entrar un poquito y explicarlos. Y bueno, pues dar algún ejemplo que de ellos. Digan, ¿no? Es por ejemplo, una idea. Los ¿eh? De las crestas, como los podíamos denominar. Claro, ¿no? Y... Por ejemplo, esto por no entrar en el tema de las modas, de las los ropitas. De las sombreras, por ejemplo. Claro. Los de los abrigos. Efectivamente. Porque yo conozco a una persona que ha pasado, mira, menos por el tema de las crestas, ha pasado por muchas, por ¿sí? muchas formas de vestir y de denominar la música, pero en cambio era sin duda el rey del pop. O sea, es que hablamos ah, de bueno, Michael Jackson. De Michael claro, Jackson. Sus bueno, vestimentas bien. Eran siempre tan... También. Sí. Bueno, claro. Un poco extravagante el hombre, pero bueno, sí señor. Eso después. Ah, eso después. Después de actuar, ¿no? Durante eso. La actuación la verdad es que las vestimentas eran, para mí, por lo menos en mi opinión, eran muy elegantes. Muy buenas. Bueno, a mí hay una de las frases también que me gusta de los 80 y ya vamos a dar paso al siguiente tema, pero me vais a permitir en los 80, donde hasta la música más frívola, fijaros, era, no name. Fue una verdadera obra de arte, era, es increíble, que había desde músicos experimentales hasta grupos heavies, por ejemplo, pasando por esos artistas discos y de esos otros géneros musicales que hemos sí, hablado. Sí, vestimentas muy raras, había alguno que venía disfrazado de oso, otros venían con pijamas, de, sí, ¿no? Es que no, sé. Que no rarezas y comentarios, pues se pueden hacer, vamos, a patadas, a miles. 100 millones de discos vendidos. Sí, sí. ¿Qué nos vas a decir de eso? Pues que te puedo decir que desde el año 1986 llevan 100 millones de discos vendidos, que es cuando se dieron además a conocer. Se dice pronto, ¿eh? 100 millones. El dúo sí. Ha editado dos bandas sonoras y 12 discos de estudio. Neil, Chris hombre, y Neil. Hombre, por favor. Se conocieron en una tienda de electrodomésticos en Londres en el año 81. El tercer álbum de estudio lanzado al mercado con ventas que superan los 4 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo se hizo en el año 1987. Hoy 80, 90 y más coloca el pecado wow. Encima de la mesa wow. Para disfrutar del dúo electrónico más potente de la década. Sí, amigos, hablamos de Pet Shop Boys. Su álbum Actually, esto es Pixasin, esto es Pecado. We'll be right back. Esto es un pecado, así es, los Pet Shop Boys con esos 100 millones de discos vendidos desde el año 1986. Su discografía viene desde el año 86 hasta el 2013, además de realizar 5 giras mundiales a lo largo de su carrera. El dúo inglés ha ganado una serie de premios y reconocimientos a sus trabajos musicales e influencias a generaciones posteriores. Su primera colaboración de los Pet Shop Boys fue con Liza Minnelli. Después le siguieron, por ejemplo, David Bowie, Kylie, Tina, Madonna y muchísimos más. Los Pet Shop Boys. Ahí es nada, ¿eh? Síguenos en Twitter, tú. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, amigos, hasta aquí los 80. Después de haber escuchado, si te acabas de incorporar, lo sentimos, pero te lo has perdido. Después de haber escuchado a Inexes, Ottawan, Catching Crew y Pet Shop Boys. La mayoría han sido en género pop, es verdad, que recibe. ¿Por qué este nombre de pop? Pues es por un género musical, porque ha sido quizás el más extendido entre la cultura juvenil a principios del siglo XXI. No por otra cosa, ¿eh? No quiere decir que no haya muchos más géneros a los que abordemos en otras próximas ediciones, en otras próximas semanas. Nosotros nos quedamos de momento con ese pop que ha sido más o menos el que hoy hemos trasladado ante los 80, 90 y más. Así es. Este día 16 de octubre, pleno. Ahora voy a hacerle una pregunta, otoño. Pablo. Toda esta gente, ¿por qué está aquí hoy? ¿Es por vernos a nosotros? Pues no, yo creo que no. ¿Sí o no? No. Yo creo que no. Pues vete despachándolos, venga. A la calle, todo el mundo de aquí. Fuera, no queremos a nadie. Bueno, nosotros lo que vamos. Más, hombre, estamos aquí al pie de cañón sudando la gota gorda para que esta gente venga aquí a ver al... ¿Y ese cuántas gafas lleva encima de la nariz? ¡Hostia, macho! ¿La has visto? No sabes lo que ocurre, yo creo. Están esperando a la sección 4 de los... Aquí nos aplaudo hasta que nosotros lo decimos, eso ¿eh? Es. Al loro. Vale. La sección 4, por ejemplo. Vale. En los 80, 90 y más, sección 4. Los años 90. Carlos y Pablo. Pablo, pero a ver, ¿por qué se te va la pinza, macho? No se me va la pinza. Se te ha ido la pinza por todos los rincones, colega. No, porque sí, antes... No. Hacemos un intermedio, ¿no? Claro. Vale. Porque antes de empezar con la década de los 90... Que no se le ha ido la pinza. Que no se me ha ido la pinza, claro. Esto ha sido simplemente para recordar... ¡Se le ha ido la pinza! ¡Se le ha ido la pinza! Mira, mira qué música. ¡Wow! Mucha gente. Ahora. Mira, ahora. ¡Arriba! ¡Hey! Pero estos mira, son los 80, ¿no? Pero mira cómo beben en el río. Estas son las nuevas sintonías, claro que sí, aportadas además por colaboradores muy cercanos a nosotros. Gracias por estar ahí, sí señor. A ver, que por hacer las cosas tan bien. Tenemos al chico aquí, el del montón de gafas. Bueno. Bueno, nosotros... Lleva, ponte de canto, a ver, que si llevas bravo hacer a gafas y un pollo, tú. Hostia, tío. En fin, mira, se están reteniendo, la verdad, se están aguantando. Sí, sí, ¿eh? Sí. Ahora vamos a poner el cartelito de aplausos. Vamos a poner. Sí, sí. El mismo, bueno, sí. El mismo comenta que su escandalosa nariz le ha distanciado mucho de su familia. No te pongas de canto, macho. Ya vamos a recibir ahora al monologuista. Claro, que tenemos, claro. Ah, tenemos a un monologuista ya preparado, claro, para que entre aquí en cabina, al lado de nuestro amigo. Por eso Carlos. Está todo el mundo. ¿No ves que está todo el mundo mirándonos a nosotros? Venga, va. Ahora están que todos de espaldas. Venga, que no nos mira nadie. Por favor. Arriba. Se declara fan de la tecnología y se opone a la gente que está en contra de ella. Aunque últimamente la tecnología a la que hace referencia es personal e intransferible, diría yo, sí. Claro está que la medicina ha avanzado mucho, si hablamos del blanqueamiento. Ah, claro. Los pillos y algunas otras cosas. Bueno, claro. Aunque no lo tenemos claro a qué se refiere. Vale. Hoy ha venido, hoy 16 de octubre del 2015. ¿Lo he dicho bien, Pablo? Sí. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Berto! ¡Venga! ¡Romero! ¡Un aplauso! Ahora sí. Vale. Me gustaría, si pudiera ser, que reflexionáramos todos juntos un momento en el primer día en que una persona, en algún lugar en el mundo, la primera persona que algún día en el mundo, sintió la siguiente necesidad. Creo que la piel de la zona que rodea a mi ano es... A ver, Berto. Es demasiado oscura. Ojalá hubiera algún método. Estás bien, ¿no, Berto? Estás bien. Que de alguna manera se pudiera volver más clara. Ese día la humanidad perdió una batalla. Y reflexionemos también en el primer día, en el primer lugar en el mundo, en que una persona, en este caso un médico, dijo, bueno, pues se puede intentar. No. Ese día la humanidad perdió la guerra. Blanqueamiento anal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con nuestra sociedad? ¿En qué momento empezó a ser relevante de qué color tenías la piel que rodea al ano? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo no se pregunta como cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Qué hacías tú cuando ocurrió eso? ¿Qué hacías cuando la primera persona se blanqueó el ano? No lo sé, estaría durmiendo. No creo que sea una característica a tener en cuenta en una persona. Si lo fuera, lo pondríamos en los perfiles de Mític. Soy alto, soy guapo, rubio, tengo dos ojos azules y uno blanco, como un pollo. Y hay gente que te dice, gente que lo ha hecho, le pregunta, ¿y esto? Y dice, no, pero yo no lo hago por los demás, lo hago por mí. Bueno. ¿Lo haces por ti? Sí, por sentirme a gusto conmigo mismo. Ya. Pero si no te lo ves, no te lo puedes ver, si no te lo miras a propósito con un espejo o un complejo sistema de espejos ahí con unas poleas así o mama, aguántame el espejo aquí delante del otro. Si no te lo ves, porque es físicamente imposible. Yo lo podría tener de los colores del arco iris y no lo sabría. Pero ya lo sé. Hay que respetar a todo el mundo, porque ya sabéis que ahora hay que respetar a todo el mundo hasta que no se respeta nada a nadie, pero hay que respetar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, que cada cual haga con su dinero lo que quiera, ¿eh? Como si se lo quiere meter en el culo, que es exactamente de lo que estamos hablando. Pues vamos a hablar de eso. Es caro, es un procedimiento caro, ¿para lo que es? Para el rendimiento social que le sacas, porque... La cena de Navidad no lo veo yo... Bueno, y ahora que estamos los postres... ¡Ajá! Pero, tiene... Esto no te lo cuentan. No te lo cuentan, pero eso pide un mantenimiento. Eso no te lo cuentan. Pero quieras que no, el ano va a tender a su estado natural. Va a volverse a lo negro, del mismo desgaste, va a tender... Porque no es necesario que recordemos cuál es la función principal del órgano de que estamos hablando, por mucho que la función secundaria sea fuente de diversión y algarabía, recordamos de qué estamos hablando, ¿no? Pues aquello por fuerza te va a ir pidiendo periódicamente una capa de esmalte nueva, algo, y te va a esclavizar y tú ya no sabes qué hace con tu vida. Pues sales de rayos UVA y ¿qué estoy haciendo? Me pongo negro por fuera, blanco por dentro, ¿qué pasa en mi puta cabeza? Buenas noches a todos. Hoy ha venido a divertirnos el señor Berto Romero, claro que sí, con esa gracia, agudeza, con ese ingenio y, ¿por qué no?, ese gracejo. Yo pensaba que hablaba de otro blanqueamiento, pero bueno. A ver lo que dice Matías. Pero es que no los lo ves. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? Berto, ¿la has visto o no la has visto? Ha quedado claro. Era blanqueamiento, sin duda. Gracias, Berto, por estar con nosotros. Muchas gracias, señor. Sí, señor. Hasta muy bien. ¡Wow! Bueno, pues nosotros hacíamos hace unos segundos una mención a esa otra nueva década, que era la década de los 90. Años nos 90. Nos hemos comido el 50%, tú. ¿Pero qué me dices? Pues lo que estás oyendo. Pues yo creo que ya teníamos que entrar. Pero ya. Estoy contento, estoy ¿Estás contento? Estoy muy contento, muy contento. Bueno, pues cuando quieras das el paso a esa otra década emblemática. Ajá. Donde también había música, empezaba la música electrónica, claro que sí. Junto con... los otros géneros musicales también importantes. Hablamos de negritos, de cuatro negritos. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Buns, 6 de marzo de 1990, nace la actriz Clara Lago, protagonista de 8 apellidos vascos. 1991, Miquel Indurain gana su primer Tour de Francia. 1992, sale a la venta el álbum de estudio Balas Blancas, de Barricada. 1993, se estrena una de las películas más taquilleras del año, La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson. 1990.

la cara. Pero dejó lo de modelo para dedicarse al tema este musical, ¿eh? Gracias a un spot de televisión de tejanos, de pantalones tejanos, ambientado en los años 50. Fue en los años 1990 cuando escribe una canción que fue remezclada en ritmo bailable, encima dance, en ritmo dance, género dance, y que además supuso su mayor éxito en su carrera musical. Buscando entre los vinilos de los 90, nosotros nos hemos encontrado con algo del agrado de... creemos de casi todos. Creemos que sí. Creemos que sí. El mismo se yo hizo. Creo que sí, y yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. El mismo se hizo la promesa. Se llama Nick Kane. Nick Kane. Y esto ¿qué? Es I Promise My Soul. Pues yo creo que la propuesta la ha iniciado él. Y nosotros lo que hacemos desde aquí es ofrecértela, ¿va? Venga. Segundo tema de los años 90. I Promise Myself. I promised myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. ¿Quién lo iba a imaginar, verdad? Que su carrera artística comenzaría como modelo desde muy jovencito, ¿verdad? Ahí hombre. Estaba Nick Kamen, con ese I Promise Myself. Incluida en el álbum de estudio Movie Until We Fly, de 1990, moviéndonos hasta volar, la versión original de la canción alcanzó la cima en las listas de éxitos en Austria y Suecia. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, yo creo que está muy bien esto. Hombre. La música de los 90. ¿Hemos dicho la hora o qué? Pues yo creo que no. A ver, dile. Pues, ¿qué hora tenemos? Son casi 12 minutos más o menos, ¿no? Los que pasan del punto de las 7. Ah. Una menos. En vamos el centro del paraíso. Ey, no me digas. A ver, 16 minutos que pasan de las 19. ¿Tú? No, he dicho 13, 12. 13, ah, 13, 13, 12. Más pero o menos ¿cómo se nos pasa el rato, no? Por aquí. Sí, hombre. A una velocidad de vértigo, madre mía, de mía. Toda la semana muy esperando bien. ¿Esto para qué? Para disfrutar, claro que sí, de los 80, 90 y más. ¡Was! Aquí. En el 100.8. Ahí estamos. Pero mira, para entender, por ejemplo, nosotros también estamos en los años 90, ¿verdad? Para ajá entenderlo. ¿Se llevaban así hombreras o no en los años 90? Pues claro que se llevaban. No, se claro, menos hombreras, acusadas, ¿no? Que en los 80. Pero también, menos, claro que sí. Menos. Menos, claro. Menos. Que las de los 80 parecía que te pegaban es que eran las hombreras aquí en la frente, en la parte sí, la de las orejas llevaban las hombreras, ¿no? Pues la verdad que sí. Ajá. Lo que decía, que para entendernos un poquito lo que ha significado o lo que significó la música para la juventud de los años 90, hay que hablar algunas veces, pues, de aquellas etiquetas que dominó esa primera mitad de la década. Aquel género grunge, aquella filosofía del grunge, aunque es difícil de definir, a ver si lo intentamos, ¿eh? Aquellos cuatro jóvenes desesperados, despreocupados, pero eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Que no se encuentran cómodos muchas veces con su vida y deciden reflejarlo, plasmarlo, todo eso en sus sentimientos, confusos, ¿en qué? Pues en canciones. Pero yo creo que también eso ha pasado sí, actualmente, sí, sí, sí. O sea, tampoco te creas que hay grandes cambios en sí, ese sentido, ¿no? Lo mismo le pasa a Berto Romero, ¿no? Que él quería parecerse a los años 80. Bueno. Y la hombrera o las hombreras, en vez de ponérsela, pues como las hombreras, pues se la ha puesto en la nariz. Entonces lleva la nariz como una curvatura tremenda para imaginarse que está en la década de los 80, ¿no? Berto Romero, que cabroncete dirá, ¿no? Este cabroncete, ¿cómo me la está? Venga, ¿por qué no vamos a los del tercer sí tema de los años sí 90? Estamos en la década de los sí 90. ¿Qué os parece? A ver. Si nos desplazamos hasta Salvador de Bahía. Toma ya, bien. Para bien recordar a una mujer brasileña que nos dejó ritmos africanos con un toque de reggae. Mira. Sí, es famosa por a sus ver actuaciones en sí directo y regularmente viaja y lleva a cabo todas las celebraciones del carnaval. Mm-hmm. En el año 1990 se estrenó la película Pablo Orquídea Salvaje. Ah, buena película, toma ¿eh? Toma ya. El prota, ¿sabes quién era? Pues creo que sí. Sí. ¿Mickey? Mickey, sí, Mickey, señor. Mickey Rock, muy bueno, muy bueno. Buen apunte, sí, señor. Ahí, ahí, te he visto. Ahí estamos. Te he visto cazar la puntilla. Ahí ¿eh? Estamos. Estoy seguro que también recordaréis a Margaret Menezes. Sí. Porque bueno el tema que viene a continuación también wow tuvo su granito ese de arena bueno sí en la peli Orquídea Salvaje. Se llama. Ella es Margaret Menezes. Esto es Eligible. We'll be right back. aunque parece mentira, estamos en la década de los 90, ¿eh? Nos hemos desplazado hasta la bahía de Salvador para recordar a esta mujer brasileña, ¿eh?, que nos deja, pues claro, que escuchar esos ritmos africanos con ese toque de reggae, ¿eh? Aquí, francamente, nos deja escuchar, pero es que no os podéis imaginar cómo estamos aquí. ¡Wow! Pues toda la peña aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué movimientos, tú! Esto es... Dime de qué presumes, Brasil, y te diré de qué careces. Brasil, Brasil. Sí, bueno, Estados Unidos desconocía este álbum llamado simplemente, ¿sí?, Le Givo. Después de introducirlo en Orquídea Salvaje, alcanzó el puesto número uno de los Billboard americanos, llegó a Europa y en menos de una semana invadió las listas más importantes de las ciudades europeas. Ahí es nada, ¿eh? Margaret Menezes. Eli, Eli, Eli. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, los 80, 90 y más. Sí, señor, todos los viernes aquí, todos los viernes todos. Del año. Bueno, casi todos. No, pero aunque sean fiestas, estás también, aquí, estás en 80, 90 y más, estás disfrutando, como no, de lo más salvaje. Te ofrecemos lo mejor de lo mejor. Te damos las felicitaciones. Si es tu cumpleaños, solamente tienes que mandarnos un correíto electrónico o entrar en nuestro Facebook o en nuestro Twitter y dejar ahí: hoy es mi cumpleaños, por favor, quiero que el viernes me felicitéis y tal. Lo haremos gustosamente. Te decimos lo que puedes disfrutar del viernes a la tarde en la pantalla gigante, los estrenos más importantes que tienes en el país. Sí, señor. Y aún encima te ofrecemos lo mejor de los 80. Ahí estamos. Lo mejor de los 90. ¡40! Te traemos al Narizotas con 10 gafas en la nariz. Bueno, a Berto Romero, ¿verdad? Te traemos a otro que tenemos por aquí, que te lo tenemos que decir ahora porque no nos da la gana. Te lo diremos cuando tengamos que decírtelo. Bueno, porque tengo esto es surprise, surprise. Eso y es. Lo más actual. Exacto. Y te lo vas a perder, por favor. Ahora le dejo hablar a mi compañero Pablo. Bueno, muy bien, ya te has desahogado. Ahora me voy. Hasta Nuki. En fin, comenzó su carrera. Vamos a ir con ese cuarto de los temas para recordar de los primero años. Primero quiero mandar 90. Un saludo. Sí, venga, va. Sí, le vamos a mandar aquí al Rincón de Aurelio. ¿Al Rincón de Aurelio? Sergio, ¿qué un va? Saludo. Dale volumen. Dale caña a eso, sí. Venga. ¿Qué no le iría bien aquí unas bolsitas de algo ahora para picar o qué? Hombre, sí, claro. Hombre, yo prefiero sin azúcar. Es que me faltan ya los otros piños, entonces no. Sin azúcar, sí, ¿eh? Comenzó su carrera como animador y teclista en el club nocturno de Inglaterra. Enseguida se puso manos a la obra para hacer el lanzamiento de su debut llamado Infinity. Pero la prensa musical quedó descontenta cuando el nombre del álbum tenía el mismo nombre que la canción debut. Esto a día de hoy no se entiende. Si se trata de la prensa inglesa, menos todavía. Al final la prensa tuvo parte de razón, ¿eh? Porque el único éxito del álbum fue sin duda el tema debut. Hoy en los 80, 90 y más vamos a recordar a Guru Josh. Esto es uno de los temas que él fue y lo presentó. Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Infinity, infinity, infinity, infinity. key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity. Comenzando su carrera como animador y teclista en el club nocturno. ¿Os suena Infinity? ¡Oh, qué bueno! Buen tema, ¿eh? Sí, señor. Conocido por su nombre artístico de Gurjos, él se llamaba Paul Wilder. Es un músico británico considerado un icono de la música de baile y conocido mundialmente por el tema este que estamos escuchando. Sin Infinity. Duda. Gurjos sigue siendo y creando nuevos singles, por ejemplo Eternity o Frozen. These Drops del 2010 o Love of Life en el 2011. En el 2012 publica una nueva remezcla de Infinity, este último tema que hemos escuchado, y en el verano del 2013 regresa con Rive of Sunshine, lanzado mundialmente por el grupo Sony Music. Por el grupo no, por la discografía. Por la discografía Sony, Sony Music. Sí, señor. Music. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, los 80, 90 y más. Antes de comenzar con el bloque de los en bueno del último, porque antes estamos de ya abrirlo antes más de abrirlo más actual, tenéis que escuchar esto que hemos preparado para vosotros. En los 80, 90 y más, sección 5. Las novedades. Carlos y Pablo. Pero antes de las novedades, recordarte que llevamos aquí en la sintonía de los 80, 90 y más, en el 100.8, desde las 6 de la tarde de hoy, 16 de octubre del 2015. De octubre. Disfrutando tú y yo. Bueno, sí, ¿no? Eso, yo no. Yo no. Tú, he dicho tú y yo. Tú y yo. Y tú y yo. Y yo y tú. Tú y yo. Pues yo y... Bueno, en fin, disfrutando todo el mundo, qué coño. Venga, ya, cabrón. Ya está. En fin, bueno. ¿Qué tenemos, Pablo? Aparte, antes de abrirlo más actual, a mí me gustaría que nos presentarías al hombre de los tirantes que está por ahí. Hombre, por favor, ¿qué? Eso está hecho. Silencio, silencio, vosotros silencio, hasta que nosotros digamos quietos ahí. Silencio. Que viene el gruñón. ¿Viene el gruñón? A ver, está más calmado cuando tú me digas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo cuando tú... ¿Está ya, no? Sí, venga. José Miguel Monzón, navarro, más conocido por... Ya hablaremos luego. Ah, vale. ¿Eh? Vale, es humorista. Vale, yo os voy a adelantar. Vale. Es humorista. Es humorista. Presentador de televisión. Ajá. Actor. Es músico. También. Atención. Sí, sí. Es escritor. También. Claro. Es más, es columnista. También. Agárrate. Madre mía. Y es médico español. Hombre, no será de estos que blanquea, ¿no? A ver si. No lo sé si blanquea. A ver si viene y le blanquea todo, porque claro, hasta las gafas le puede blanquear. Mira, una pista más. A ver. Apodado Maestro Reverendo. Oh. Se declara, en este caso, él mismo, a mismamente a él, ajá, fanático de Benny Hill. Toma ya. Gusto además que comparte con Alex de la Iglesia. Anda. Mira, en eso yo también me apunto. Al Benny Hill, sí. Hombre, sí. Es gracioso, pero a mí no sé si para bueno, tanto, ¿no? Tenía su punto. A mí me gusta más quieto. ¡Ahora! También tenía su punto. No sé cómo se las ingeniará, ni cómo se las ingenia, pero siempre está en el intermedio. Ajá. Ajá. Vaya pedazo pista, ¿eh? Hoy lo hemos agarrado de sus tirantes y bueno, lo hemos acercado hasta aquí. Ajá. Hoy ha venido a divertirnos. Preparados, sacó el cartel. ¿Quién? ¿Quién? El gran... El a ver, atención, que lo digo y sí, aplaudís. Lo digo. El gran Wyoming. ¡Wow! En los 80, 90 y más. Venga, va. Gracias, gracias. Me han dicho que han hecho un severo test de inteligencia al distinguido público y por eso sabía que era un público cualificado. El poco que tenemos. Muy buenas noches. Este es un programa, como saben, de monólogos. Tenemos sí. grandes artistas, compañeros, que van a hacer un monólogo graciosísimos, pero yo no. El programa no es de monólogos, ¿eh? Yo vengo de música. A hacer aquí una declaración de peso. E irrefutable, porque tengo argumentos científicos que van a demostrar que lo que digo es cierto. El ser humano es idiota. Oye. Y eso lo explica todo. Sí, queridos amigos, que Hitler ganara unas elecciones democráticas, el éxito de Gran Hermano, que sigamos confiando nuestros ahorros a los bancos. Sí, somos idiotas. Y somos idiotas de nacimiento, queridos amigos. Porque nos pasamos la vida poniendo el culo. Nada más nacer para que nos lo azoten. Cuando nos ponemos enfermos para que nos lo pinchen. Y cuando firmamos un contrato para que nos lo partan. Y ese... ese es el problema, queridos amigos, que el culo ha sustituido a nuestro cerebro. Por eso cuando reflexionamos sobre algo que nos mosquea, decimos, esto me huele mal. Pero ¿cómo no te va a oler mal si piensas con el culo? ¡Idiota! Y esa es la razón por la que somos idiotas toda la vida. Bueno, y después, también después de muertos, hay gente que paga el entierro durante toda su vida a plazos. Pero ¿qué más te da, idiota? Si estás muerto, ¡asúmelo! ¡Asúmelo! ¡Estás muerto, idiota! Deja que se coma ese marrón tu familia, si a fin de cuentas llevan viviendo de gorra a tu costa. Claro que sí, queridos amigos, son ellos los que te han llevado hasta la tumba, pues que lo paguen. Además, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir si nadie se hace cargo? Que se presente el cobrador del frac, si hasta te viene bien en ese ambiente, da imagen. Sí, queridos amigos, solo conozco un acto más tonto que pagar tu entierro en vida. Ir a sacar dinero del cajero el día de tu cumpleaños para que alguien te felicite. Y le dan al recibo. Mira, qué detalle, se han acordado. Como os decía, nacemos idiotas y vamos perfeccionando nuestra idiotez con el paso del tiempo. Antes de aprender a andar, aprendemos a gatear. ¿Para qué? Para buscar enchufes. Enseguida aprendemos que hay que meter un dedito en cada agujero para que te pegue un latigazo. ¡Idiota de niño! ¡Eres idiota! Y si metes la lengua, mejor, como dijo Josefina. Ay, y a partir de estas primeras sacudidas, todo lo que nos queda en la existencia es idiotez. Idiotez y dolor. De bebé nos partiremos los piños contra el pico de la mesa intentando coger un mando que no sabemos para qué coño vale. Luego de adolescente nos partiremos un brazo bajando una barandilla con un monopatín. El día de la boda nos abriremos la cabeza bailando el venado descalzo sobre una mesa. Ya de jubilado nos partiremos la cadera intentando meter un gol a un nieto en la playa de Benidorm. A eso se reduce nuestra estúpida existencia. Naces, lloras, te resbalas y mueres. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, muchas gracias, claro que sí, al gran Wyoming, por esa gracia, agudeza, ingenio y acejo. Sí, señor. Te voy a decir una cosa, Wyoming. Dime. ¡Idiota! ¡Eh! A Wyoming. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. A ver esa lengua, Carlitos, por favor. Hombre, se ha reído y todo, ¿qué quieres que haga? Hombre, claro, es que este hombre se ríe, pero bueno... Al final, por las pistas que os hemos ido ofreciendo, yo creo que hemos adivinado de quién era, ¿no? Hombre. Un profesional como la copa de un pino, con ese además gracejo y con esa agudeza e ingenio. Yo así lo definiría a este hombre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Más cosas? Sí. Claro. Pues fíjate, ¿qué hora tenemos ya? Han pasado de las 7:30, unos cuantos minutitos. Unos poquitos. Yo creo que ya rápidamente debemos entrar en lo que es la última sección. Yo creo que sí. La quinta, ¿te parece? Yo creo que sí. ¿Recordamos qué es lo que van a encontrar aquí? Venga, va. Esto. En los 80, 90 y más, sección 5. Las novedades. Carlos y Pablo. Bueno, pues si os parece ya entramos directamente en lo que es... uno de los líneas más importantes del programa. Dale. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es repasar, recordar y presentar los nuevos temas musicales que están entrando al panorama nacional e internacional. Déjate llevar en esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde proyectamos ritmos, sonidos y géneros musicales cada vez más relevantes. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Estopa, el sonido de Sam Smith, lo mejor de gente de zona o este género pop de Omi. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Miami me lo confirmó. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido latino. Desde los 80, 90 y más con gente de zona. Esto se llama La Gozadera. Los 80, 90 y más. Gente de zona, Marc Anthony con La Gozadera. Canciones hay muchas, pero que contengan un buen rollo brutal, de la cabeza a los pies no hay tantas. Las temperaturas están bajando y pese a que nos resistimos a aceptarlo, el verano ha terminado cargado de temazos que ha dado la vuelta al mundo. Somos previsores, fijaros, y además perspicaces. Y para que la vuelta a la rutina sea más llevadera, vamos a colocar este tema que su letra no hay por dónde coger. Pero está claro que el empuje latino lo hace Marc Anthony. Y los tonos de brillo, los de gente de zona. Hacen además que La Gozadera se convierta bailando en el baile del verano, claro que sí, en todo el mundo. Gente de zona con este pedazo de tema que os hemos ofrecido al lado de Marc Anthony. Gracias, gracias a gente de zona. Porque, bueno, pues no sabemos a la perfección la lista de países latinoamericanos. Ay. Y el arroz con habichuelas que se ha convertido en una de nuestras comidas más demandadas, sin duda alguna. Los chicos llevan desde abril dando guerra tras una presentación por todo lo alto en la gala de entrega de los Billboard Latinos. Sí, señor. Esto que está sonando, si te has incorporado a esta sintonía de 100.8, son los 80, 90 y más, ese programa musical de entretenimiento que empiezan todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas tardes, Marañain. Muy buenas tardes, gente de la comarca, de estos 28 municipios. Está Carlos, está traduciendo lo que estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos seguís. No vi hoy día por internet, porque hoy no es posible, hoy la técnica no nos acompaña, pero sí a través de los WhatsApp, de los posts, de los correos y, por supuesto, de la presencia. Muy buenas tardes, nuestro amigo Juan Carlos, que de nuevo nos acompaña. Hola, voy a ser un habitual, ¿eh? Un incondicional. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes. Pero Juan Carlos, ¿tú te has dado cuenta dónde te metes? Ánimos, ¿eh? ¿Dónde te metes? Claro que sé dónde me meto. ¿Que te vamos a hacer hablar algo? Ya me estáis haciendo hablar. Sí. Y las cañitas que nos vamos a tomar después. Mira cómo sabe. Sí, señor. Amigo, Carlos. Que sabe, sabe. Y el arroz con habichuela. Y el arroz con habichuela. Sí, señor. Bueno, pues ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien. Y luego pastillas para dormir. O sea que ya te digo, no te quiero contar. No, pero no hace falta pastillas para dormir. Sí, después del arroz con habichuela, pastillas para dormir. Claro. Bueno, pues lo que hay que hacer es, mira, cogerse una buena música, un buen entorno y darle sacudida al cuerpo. Digo, Juan Carlos, que hace aproximadamente una horita o algo así, pues te hemos anunciado porque sabíamos que estabas pochito, porque has estado pocho, ya vemos tu mejoría, por lo menos algo se nota. Sí, está divinamente, míralo. Estos primeros fríos son terribles. Son terribles, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que ahora estamos ahí un poco tocando lo que son las gripes y los virus, ahí. Oye, porque nuestro entorno también es verdad que tela, ¿eh? Hoy en el trabajo también hay alrededor, achis, así digo, vaya. Pues cuidadito. Aguantaremos lo que sea. Cuidaditos que llega el fin de. Poneros malos el lunes, que no, es el nosotros, mejor día de la semana. Nosotros aquí nos damos calor. Yo malo 20 días, por lo menos, aunque aguante otros 20 más, tampoco sí, pasa nada. ¿Te parece? Sí, además tengo una tos de estas como muy... voy al médico y me dice, no, es un virus. Ah, bueno, vale. Pues es un virus, habrá que prolongar el virus este 40 o 50 días más. Por lo menos. Los 80, 90 Y más. Sí. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, los 80, 90 y más. Bueno, sí señor, te recordamos y te avisamos siempre de 6 a 8 de la tarde, los 80, 90 y más, que nosotros ya seguimos con más canciones. Hasta las narices de que le pregunten por el tema de la independencia de Cataluña. Nosotros no, por política favor. Aparte. Eso es. José David con los calores de junio llegaron a nuestros oídos que los hermanos Muñoz tenían material inédito. Y que con este nuevo proyecto, ¿eso? Sí, ¿verdad? Se aparca el cruce del charco hacia las Américas. Wow. La máquina Estopa sigue en pleno rendimiento. Los hermanos las pastillas Muñoz de freno, ¿de acuerdo? Los hermanos Muñoz. ¿Qué te pasa, Carlitos? ¿Tienes una mosca por tenía ahí? Tenía un moscardón tenía por aquí. No, madre mía, ¿qué son de estas que tienen así las patas muy largas? Son como arañas voladoras, sí, ¿no? Sí, parecía un velociraptor, parecía. Lo que digo, los hermanos Muñoz han pasado los últimos ¿qué meses. ¿Qué foto tenéis ahí dándole? ¿Quieres dejar de explicar, por favor? ¿O quieres que te dé los morros? Perdón. Te meto dos. Quítate el bicho ese que lo tienes aquí. Dos joyas. Quítate aquí. Bueno, seguimos. Lo que digo, la máquina Estopa sigue a pleno rendimiento. Los hermanos Muñoz han pasado los últimos meses en el estudio de grabación dando forma a lo que será su nuevo disco de estudio. Rumba a lo desconocido. Escuchemos lo primero de su octavo disco, Pastillas para dormir. Ahora lo he pillado. ya lo he pillado. Estopa. José y David. David y José. Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó. Que me han dejado las cicatrices. Paso las noches en vela, confío. confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy, hasta luego. Aquí los tienes, sin duda alguna, los hermanos Estopa. Ahí José, están. David José. Sí, señor. Rumba a lo desconocido. Disco número 8 en su tribuna. Casi tiene, casi no, tiene más discos que el Barça Copas de Europa, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, Juan Carlos, este tema? Fantástico. ¿Te parece? Sí, ¿te gustan los Estopas? Sí. Todavía recuerdo, antes que decías, pastillas de freno. Bueno, la primera. Toda pastilla. ¿Sabéis que estos trabajaron en Barcelona en una casa, una fábrica de frenos? No me lo digas. ¡Gotti! Que conste que mucha gente que no lo sabe. ¡Ahí va! ¿Pero qué me estás contando? ¡Gotti! Oye, ¿qué pasa? Yo no sabía que trabajaban en la SEA, fíjate tú. ¡Mega! Ahora sí que me has dejado. Pues seguramente que no lo sabía. Ahora me has dejado independiente. Ay, qué bueno. Los hermanos Estopa, señor, lo más actual. ¿Qué más tenemos, Pablo? Pues claro, mira, tenemos más música todavía. ¡Wow! Lo que viene está ahora, tú. Otro de lo bueno. Esto es maravilloso. Bueno. Se va a estrenar dentro de nada, ¿eh? ¿Sabíais que los Estopa trabajaron en una fábrica? ¡No me digas! En fin, los 80, 90 y más. Lo que viene ahora se estrena en el mes que viene, tú. Venga, va. Potentísimo. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Venga, va, vamos a por otro de los temas. El cantante Sam Smith no ha podido evitar prestar atención a los rumores que relacionan a David Beckham con la franquicia de James Bond. James Bond. Ya, y desde lo único que nos faltaba ya, tener a David Beckham haciendo de 007. Creo que ya es el completo, ¿eh? Vamos. Y desde su punto de vista, el exfutbolista sería una elección interesante para interpretar el papel del agente 007. Eso lo dice Bond. James Bond. Eso lo dice. Esto lo digo yo. Sam Smith. Lo dice. Esto lo digo ahora yo. Vale. Que se estrena además. Voy a la SEAT. Oye, ¿te quieres que te remo? ¿Sabías? Oye, que conste que hay mucha gente que no lo sabe. Que sí, hombre, pero sí, bueno. Sí. Bueno, muchos de ustedes, o vosotros, ya tenéis mucha información de la nueva entrega de 007, que se estrenará en nuestro país el día 6 de noviembre. Y la banda sonora está en espectro. Quiere decir que está pues preparada para a ver qué tal sale. Está dirigida por un tal Sam Smith. Disfrutarla de Brightening of the World. Y escrita además en la pared. Ajá. Esto no sé por qué va, pero hay que ver el vídeo. Brightening of the Wall, escritura. Escritura en la pared. En la pared. Eso es. Esto habrá que ver el vídeo porque no lo tenemos aquí. El vídeo está bueno, ¿no? Fantástico, sí. Bueno, nosotros de momento vamos a escuchar el tema. Esa banda sonora de esa nueva película del agente 007. Bond, James Bond. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Aquí tenemos la escritura en la pared con este Writing of the World. Sam Smith ya llevaba además un largo tiempo como soltero, pero también varios rumores lo vinculaban con la chica Charlie King, estrella inglesa con la que participó en una chica de las no. series televisivas. Chica no, chico. Chico, ah, sí. Charlie King es chico. Charlie King, sí, Charlie King. Charlie is... Carlitos. Eso. Carlitos, Carlitos King. El rey Carlitos. El rey Carlitos, sí señor. Llegaron además a su fin después de varios tiene novio. Tweets. Eso parece, ¿no? Eso es. Eso son. ¿Más cosas? Sí, sí, sí, más cosas, claro que más cosas. Que esta es la banda sonora de la nueva entrega de Bond, James Bond. Que si no sé si sabéis, 25 títulos. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Perdón? 25 películas de James Bond. Ah, llevamos ya 25. Con esta. No sabíais. Con esta. No, esta es la señor. 25. Anda, que no. O sea, el 25, amigo. ¿El 25 aniversario o la película número 25? La película número 25. 25. Bueno, pues ahora queremos más. Ya que te has puesto, ahora queremos más. Ahora nos vas a decir quiénes han interpretado en las 25 películas de Bond. Venga, ver, empieza. El primero. Sin la chuleta, ¿eh? No, chuleta no. Sin la chuleta. El primero, el santo. Sin ¿sí o no? No, sin Connery. Sin Connery. Después, el santo. No, después. Sí, no. No. ¿Hay no, chuleta no, de por medio? Bueno, a ver, después no era Roger Moore. No, no sé, ¿no? Oye, ¿en qué berenjenal nos metemos? Ay, madre mía, mi alma. Roger Moore. Roger Moore, más. Pierce Brosnan. ¿Cómo? Pierce no. Brosnan. Pierce Brosnan, no. Antes que Pierce Brosnan. ¿Ah? Timothy Dalton. Venga, 4, 3, 2, 1. Hay que llegar. Muy bien. Pierce Brosnan. Más. Daniel Craig. Y hay uno que hizo una película que se perdió. El es verdad. ¿Y cómo se llamaba este individuo? Yo no lo recuerdo. Pues lo buscamos ahora. Hay que buscarlo, sí, hay que buscarlo. Lo buscamos. Bueno, mientras nosotros nos quedamos. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, 5 de 25. De momento 5. Pero a ver, ha puesto un reto muy. Pero ha puesto mucho reto. De todas formas, Timothy Dalton hizo, creo que hizo 2 películas, ¿eh? Sí, también. O sea, Timothy Dalton, ¿eh? Bueno, pues muy bien. Vamos, con San y Sunny Smith. Se enrollan estos dos. Y después de varios tweets y fotos que vinculan a esta, bueno, cada vez se hace más evidente que traen algo entre medios. Oye, si sale o no, hay apenas. Vamos con el cuarto de los temas. Sí, venga. El bueno, video, mientras tanto, Juan Carlos va mirando esto está, de los sí, está protagonistas. Buscando, está buscando. El vídeo fue rodado en Miami el mes pasado y acumuló en total casi 500 millones de visitas. La canción ha sido escuchada más de 400 millones de veces en Spotify y es uno de los grandes hits del año en varios formatos de radio. Nombrada oficialmente la canción del verano por Billboard en los Estados Unidos. ¿Quién no ha crecido con un hula hoop en la mano? Que me lo diga alguien. ¿Quién no ha crecido? Tú, Pablo, tú no has bailado nunca el hula hoop. Mira, pues no me ha dado por ahí. No me ha dado por ahí. Pero he visto bailarlo, sí. ¿Tú que no has tenido infancia? El hula hoop, ¿no? Por favor. Pues claro, pero no con el hula hoop. A ti te compraron tus padres uno cuadrado, yo creo. A mí redondo. Creo que te lo compraron. Pero el hula hoop, me suena haberlo visto, pero yo no lo he bailado. La estrella internacional. ¿Tú lo has bailado? Yo sí lo he bailado. ¿Ah, sí? Lo he bailado hasta boca abajo, lo he bailado. Para que te hagas la idea, con el cuello. Lo he bailado. Al loro, ¿eh? No, pues hay mucha gente. ¿Quieres que te lo baile? Hay mucha gente que bailaba. Ahora vamos a buscar un hula hoop. A ver, venga, no te pierdas. Seguimos. Venga, va. ¿Quién no ha crecido con un hula hoop en la mano, ¿eh? La estrella internacional de música pop llamada Ome entra en Europa a lo grande. Desde hoy puedes comprar el álbum debut de Ome, Me For You. Eso he dicho bien, ¿no? Me For You, ¿no? Sí, lo has dicho bien. Me For You. Pero antes, escucha esto. Hula hoop. For the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck. And lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud 9, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. Like a hula. son ritmos brillantes, ritmos auténticos, ritmos bien. De viernes. Sí, señor. Ritmos de fin de semana. Obe, Hula Hop. El segundo sencillo de Omar Samuel Pasley es Hula Hop. Buen tema, pues claro que sí, para llegar a las 20.01, es decir, más de 120 minutos que hemos estado contigo aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, 108. Tenemos ya... A ver... Sí, sí, tenemos al personaje, Oscar. ¿Cómo estamos? Pero vamos a empezar desde el principio. A ver. Sean Connery. Sean Connery. Roger Moore. No. George Lazenby. Antes de Roger Moore. Efectivamente. Actor australiano de 83 años. George Lazenby. George Lazenby. Efectivamente. Después, Roger Moore. No, después Sean Connery nuevamente. ¿Ves? Ah, Sean Connery nuevamente. Ah, luego vale, ya fue Roger Moore. Roger Moore. Timothy Dalton. Timothy Dalton. ¿Ah? Pierce Brosnan. ¿Ah? Ajá. Y Daniel Craig. Efectivamente. ¡Toma! Y el próximo. Yo creo que ha dado bien la ruleta. Y el próximo, según Sam Smith, es posible que sea David Deacon. Bueno, ya lo veremos, ¿no? A ver qué pasa. Pues se rompe la magia. A ver qué pasa. Yo creo que sí, que se rompería la magia. Bueno, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer ya? Vamos a dar por finalizado este programa de los 80, 90 y más, si os parece. Hemos llegado al punto de las 8 y volvemos a retroceder otra vez. Son 166 horas las que nos quedan para volver a juntarnos, amigos. Ahí estamos, sí, señor. Bueno, nosotros empezamos a eso de las 6 de la tarde en los 80, 90 y más. Es espacio musical y de diversión que te ofrecemos todos los viernes, todas las semanas, aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia en el 100.8. Yo solamente agradecer a aquellos que nos habéis seguido, que habéis estado con nosotros, que a través del Twitter y del Facebook también lo podréis hacer a partir de 2 horas. Y que nada más, que muchas gracias por estar aquí. Y si acabas de incorporarte, pues ¿qué quieres que te diga? Que te has perdido, que te has perdido a la gente de zona, a Mark Anthony, a los Estopa, a Sam Smith, a Omi. Y que vas a tener la fortuna o la alegría de que luego a partir de las 9 de la noche te encuentres nada más y nada menos que con nuestro queridísimo Álvaro DJ. ¡Ah, sí! Ese programa que hay también todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Música. Donde hay una música cañera, música, ¿no? Música para la juventud, música total, música de fiesta. Pues eso, que no te lo puedes perder, vamos, en una palabra. Juan Carlos, muchísimas gracias por ¡Juan Carlos! ¡Al ataque! ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has llevado? Fatal. ¿Estás fatal? Fatal. No, pero lo has hecho bien. Has ganado la ruleta esta. La ruleta de la Hombre, claro. No sé qué premio habrá. Ahora lo planteamos. ¿Cómo? Pero qué ruleta. A ver, me estoy perdiendo. La ruleta, pues esa adivinanza que has hecho de las películas de los protagonistas de James Bond y todo esto. No, okay, de la película de 007. No he hecho ninguna adivinanza. Ha dicho que, bueno, 25. Yo, entonces yo, pues ya está. Ya que estaba tan informado con sus 25 películas, yo he querido decir, bueno, pues claro. Que no sorprenda a ver cuáles han sido los actores, sin más. Muchas gracias. Ahora le voy a decir otra cosa, ya para finalizar. Dile. Quiero que me diga o que me conteste cuántas horas de rodaje se han tardado en cada una de las películas. Bueno. Y dónde han estado destinadas cada una de las películas de ellas. Y luego, aparte, también quiero que me diga. Juan Carlos. Los años que cumplió. Nos vemos la próxima semana. Protagonista de las películas de. Tómale la boca, tómale. Bueno, sí, vea. Paso palabra. Bueno, hasta el próximo viernes. Adiós. Muchas adiós, gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Me moving, baby. A jazzy sound that'll funk you up. There ain't no country here, it's house related. Latin takes hold and it takes you up. That dirty beat keeps playing.